¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joe Iglesias y esto, pues curiosamente no es con mi conexión. El programa tiene el nombre tan poco original como solo se podría ocurrir a mí, y obviamente es desde la Baticueva. Este va a ser el primer podcast de la versión 2. Ya alguna vez tuve que hacer transmisiones desde la Baticueva. La dejé de hacer por un rato y ahorita ya lo tendré que retomar por obvias razones. Para las personas que han estado debajo, o sea, de una piedra y no saben todo lo que ha sucedido en nuestro tan querido programa llamado Conexión, pues yo ya me salí de él, entonces pues tengo que buscar un nuevo espacio para poder dar mis opiniones acerca de cómics, etc. Yo honestamente no pensaba hacer esto, pero gracias a muchas personas, bueno, todos ser honestos, gracias a una persona que me acaba de molestar en mi Facebook, su nombre es Antonio, un saludo a Antonio, y ¿sabes qué? Tienes tantas ganas de escuchar otro podcast mío, ¿por qué no darte gusto? O sea, seguiste el programa, gran afición, constantemente hacías comentarios en el blog de comunicación, yo siento que mereces algo de mí y al menos es ponerte atención, y por eso estoy haciendo este programa o este podcast, mejor dicho, y vamos para que vean, soy una persona que entiende cuando la gente está harta de mí, que entiende cuando dicen ya no más de Carlos Joe Iglesias. Decidí no hacer este programa solo por mil razones. Una de las más importantes es que necesitábamos una voz de disensión, una voz de la razón y sin duda un cerebro móvil, que yo me conozco y sé qué tan ridículo puede llegar a ser de vez en cuando. Su nombre es Beto Calvo. Les pido un aplauso para él, por favor. Ya que no lo podemos hacer ahorita porque estamos simple y sencillamente grabando. Y está Lorna con mis controles. ¿Qué tal? Aquí, esta nueva aventura de Comics con Radio. Sí, ahorita estamos muy poco profesionales, como menciona Beto, porque teníamos la opción obviamente de hacer esto desde mi casa, ¿no? Que hubiera sido tal vez lo más correcto, pero honestamente es domingo, no quería estar encerrado en mi casa, porque lo que he tratado de hacer es estar saliendo mucho, porque estar encerrado en tu casa te trae como que muchos malos recuerdos, muchos recuerdos que honestamente no quieres tener flotando en tu cabeza. Y sabes qué, Beto, ¿qué te parece? Vamos al cine, pero antes de entrar al cine, grabamos una horita del podcast, todavía para no cansarlos, es algo bastante breve. Estamos en una cafetería, por eso es que tenemos tanto ruido. Yo creo que eso va a ser un poco más entretenido, porque cuando normalmente hago los podcasts, como las personas que lo llegan a escuchar, cuando los hice desde la pizarra del infierno, pues no les pongo música, no les pongo nada. Pues ahorita al menos tenemos un poquito de gente viva a nuestro alrededor, pero no se siente tan vacío todo. Y obviamente mi idea es, si después de escuchar este podcast, más de ustedes quieren seguir escuchando mis tonterías, mi idea es juntarme con las personas que me acompañaron por tantos años en la producción y hacer pequeños podcasts de una hora, hora y media más o menos, los domingos. Entonces, para todas las personas que alguna vez quisieron ser parte de la producción por cuestiones de trabajo, no pudieron, pues sería el momento. Carmen, yo sé que dice que quiso participar en la producción y ahora no puede, pues bueno, puedes estar conmigo desde la cueva, Cacho, obviamente, Spike, sin duda, Javier Saurio, etcétera, etcétera. Todos los amigos que alguna vez me acompañaron. Y pues bueno, señores, antes que nada, creo que lo que más nos compete, creo que va a ser absolutamente de acuerdo conmigo, lo que ustedes se merecen, pues al menos es una disculpa de mi parte, ¿no crees? Sí, es lo menos que puede ser fuerte a aquel médico de hace un par de semanas. Gracias, esto, por su manera tan clara como siempre. Ok, es muy cierto. Hay 20 maneras de hacer las cosas, hasta 20.000. Yo escogí la peor. Y honestamente sé que porque varias veces Pato y yo nos hemos interesado en el programa, nos hemos separado a medio del programa o al final del programa, ya no saben ustedes si es verdad, es mentira o si nomás es una necesidad mía. Pero a eso los voy a poner, se los voy a poner de la manera más clara, más corta, más pequeña posible, porque se lo estaba explicando a Beto hace unos minutos y Beto se estaba básicamente riendo, no tal cual enfrente de mi hija, es un idiota, pero como que sí, veía detrás de sus ojos, Joey, neta, o sea, neta. Bueno, ahí les va. Paco decía una cosa, era un chiste que se volvió recurrente en el programa, que todos ustedes saben que es decir que el programa era suyo. Yo sé que es un chiste. Paco me confirmó que era un chiste. Paco, voy a tomar su palabra, porque nunca me ha mentido. Beto sabe que es un chiste. y muchas otras personas saben que es un chiste. Pero les puedo garantizar que del otro lado del micrófono hay muchísimas personas que no veían eso como un chiste. Les puedo firmar, en serio, donde ustedes quieran, en cualquier contrato, que Alejandro García Bordas, cada vez que Paco decía que era su show, se hacía fiesta y gritaba a todos los vientos, sí, efectivamente, es el show de Paco. Les puedo garantizar que al menos en un inicio, a Bionic Mistress, Xochitl, también hubiera aplaudido si Paco hubiera dicho eso en el programa. Al igual que muchas otras personas, porque tristemente la percepción de la gran mayoría de la gente que escuchaba el programa desde sus inicios, era que el programa era de Paco, el Paco consiguió todo, cada cosa que se hacía en el programa, y que, pues dijo, ¿a quién invito? Mi buen amigo Beto, trabajando, a Roy, no creo que pueda estar en el programa, Mark tiene chamba, Joel tiene chamba, Taumán tiene chamba, y pues de todos mis amigos, y el único que es un loco, es Carlos Gloria Moisés. Es obvia, obviamente, es alguien que puedo llamarle para que me pueda ayudar a sacarlo, pero me gustaría trabajar con cualquier otro de mis amigos porque no le quedó de otro y quiero trabajar conmigo. Y pues obviamente eso me duele, porque Paco y yo hicimos el programa juntos desde un inicio, la idea era que podamos poner los dos para todos ustedes, pero sin embargo la percepción era diferente. Puedo tener dos opciones, puedo llorar acerca de o más aceptarlo y seguir adelante. Básicamente fue lo que hice, lo acepté y continué adelante, a pesar de que más de una vez tuve algún tipo de momento molesto, como que quisiera ver a mi madre o a mis mistres, que me dijeron básicamente que yo era totalmente innecesario en el programa, o como la duda de las primeras discusiones que tuvimos, cuando nuestro buen amigo Raúl Valdés le pidió a Paco que me corriera del programa, porque le molestaba mucho mi voz y la rapidez en la que yo hablaba, ¿no? Pues a mí lo que me dio risa no fue que me quisiera sacar del programa, sino que le dijo a Paco que Paco me corría, diciendo que Paco era el encargado del programa. No sé, ¿ustedes han sentido hasta ahorita esto o crees que ya estoy con pura tontería? No, creo que no. Por cierto, de que sigue siendo un camino para el día de hoy, Rulo Valdés se convirtió en papá. Aprovechamos para mandarle un saludo y un abrazo. Por segunda vez entonces, felicidades, señor amigo Raúl Valdés. Curiosamente, después de que me dijo, por favor, corran a Carlos Gloria Moisés, una de las voces más constantes en mi Facebook fue la de Rulo Valdés diciendo, Joey, tienes que regresar, Joey, tienes que regresar. Es que se me hizo muy, muy curioso, ¿no? Porque 5 años atrás le pidió a Paco que me corriera y ahorita me gusta mucho que yo regrese. Entonces me dio mucha risa. Pero risa de la buena, o sea, no risa muy mal. Gracias, Rulo. Y pues, bueno, gracias a ti, Antonio, y a algunas otras personas más que en serio insistían que, por favor, retomar a este camino para hablar de cómics. Es algo que no he hecho en los últimos minutos, pero lo haré eventualmente, se los prometo. Nomás quiero darles una disculpa de mi reacción tan grave, ¿no? Porque básicamente yo sentía que la percepción de la mayoría de la gente era esa, que yo era nomás el colado, ¿no?, del programa, pero dije, no importa, mientras Paco y yo sepamos la verdad, todo está perfecto. El problema fue que este chiste que se volvió ya recurrente, que antes el más era de vez en cuando y ahorita ya es una constante, era básicamente Paco diciéndole a todos que sus percepciones estaban correctas. Que efectivamente el dueño del programa, el que trabajaba en el programa, el que hacía todo el programa funcionara, era él. Y que yo nomás era el gato de la esquina que no tenía nada mejor que hacer mientras iba al programa. Entonces eso fue lo que a mí me afectó, lo que a mí me dolió en serio, de que... Y además no fue un chiste único, fueron... El que viene es un amigo llamado Kopke, que muchos de ustedes conocen. Y una de las razones por la que ya no nos frecuentamos tan seguido es porque se vio muy aburrido su manera de ser. Me decía una persona muy linda, pero cuando encuentra un chiste que nos hace reír por unos minutos, se vuelve su chiste de cabecera de siempre. Y se vuelve tan constante el chiste que ya aburre, harta y enferma. Y tú sabes que yo prefiero no lidiar con Kopke. Porque va a volver a ver eso. En fin, es un saludo, obviamente, digo propio. Pues básicamente yo siento que estaba pasando lo mismo con Paco, en este caso, de este chiste. Se volvió un chiste recurrente que me estaba incomodando. Y obviamente, como mucha gente dice, creo que estoy totalmente de acuerdo, lo correcto hubiera sido que yo le dijera Paco, ¿qué te parece si ya omitimos ese chiste en el repertorio? Y sí, hubiera sido más, yo creo que Beto también, que es más fácil. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, como estaba sonando, creo que lo que debería haber sido que se hubiera quedado claro que te molestaba un poco el uso que yo Sí, claro, claro. Pero yo lo que digo, y ahí tienes razón también, o sea, yo hubiera sido, lo más fácil hubiera sido decirle a Paco, oye, por favor, deja de decir esto. Yo temí caer en uno de los grandes problemas que tenía viviendo, en una amistad. No sé si te ha pasado a ti, yo he tratado de evitarlo. Si algo me molesta, si lo digo a la persona, va a pasar una de dos cosas. O para molestarme más, lo va a seguir haciendo, lo hace como que más para, porque sabe la reacción que tiene en mí. O lo va a dejar de hacer, no se va a crear una ruptura en la amistad, porque entonces ya hay una persona diciéndole a otra lo que puede y qué es lo que no puede decir. Tal vez yo lo estoy viendo de una manera muy paranoica, pero nunca he querido usar esa línea, porque, ¿sabes? Muchas veces he dicho yo que estoy en contra de la censura. Diciendo que censurar a mi compañero, especialmente cuando censuras a un compañero que es parte de tu zona de trabajo, que es el 50% dueño de un programa que estás trabajando, obviamente, si yo le voy a impedir y digo, pero es que ya no puedes decir eso, si no puedes decir en cualquier momento, ah, pues ya no puedes decir aquello. Y llega un momento que se va a volver un juego de ver quién le dice al otro que no se hagan las cosas, o qué cosas no se pueden decir a cosas así. Yo, para no caer en ese pequeño, dije, es que eventualmente se va a cansar, pero me empecé a decir que el cansancio, si es que iba a llegar, iba a tardar mucho en llegar, y honestamente yo no tenía la paciencia para seguir esperando. El último programa que hicimos antes de mi salida fue el compañero Gaida, que espero que le haya ido muy bien, gracias a todos los que me gustó, obviamente yo no fui por obvias razones. Pero bueno, resulta que yo sentí que ese programa estuvo muy atropellado, porque yo no me callaba, Paco no se callaba, y no se callaba con Gaida, y los tres Paco no me cantan, que nadie estaba escuchando. Yo sentí que se estaba volviendo un problema ya muy constante también, ¿no? Y una de las cosas que también nos tuvimos un problema fue que obviamente ya teníamos una tercera persona involucrada, pero Paco sacó el chiste, hubo una tercera persona que se unió al chiste y eso no me ayudó para nada. Y cuando me fui a mi casa, solo estaba pensando en eso. Y le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y yo me dije a mí mismo, la próxima vez que Paco lo diga, vale, yo me salgo del programa. Pasaron unos cuantos minutos, se me bajó la temperatura, me relajé y recordé los buenos momentos que pasaron con Paco, la gran amistad de Paco, los años de amistad con Paco. ¿Sabes qué? Es un chiste, Dios mío, por todas las cosas del ajo, que ahí debí de quedarme. Desafortunadamente, ya lo tenía pensado, ya estaba, digamos, como un subtexto en mi cerebro la próxima vez que estaba en el programa. Y dicho y hecho, si notaron, cuando empezó el programa donde yo hice mi salida, no sé si Beto, que ya lo escuchó, me puede decir si estoy correcto o no. Yo empecé el programa normal, porque no hubiera pasado, empecé a hablar mal de John Carter, no, empecé a platicar con Lorna, y en eso llegó Paco. Lo primero que Paco dijo, despuésito de su nombre, fue que era su show, que el show no había empezado hasta que llegara. Además de lo que había sucedido en el programa anterior, además de todo el tiempo que estuve pensando, y se estuvo hirviendo el estómago con lo que había sucedido en el programa de Gaider, también, y eso es algo que ustedes no sabían, no puedo contar, hay una deuda de 1.500 pesos de gas del inquilino anterior en el departamento donde yo vivo. La gente del gas ya amenazó con cortarme el gas varias veces porque no se ha pagado esa deuda. La gente que me renta no va a pagar esa deuda. Entonces, ese adeudo de 1.500 pesos, déjenme repetir, 1.500 pesos, está sobre mis hombros. Y no hay manera de evadirlo. Si no lo pago yo, me van a cortar el gas. Me sentí una gran injusticia con eso que estaba sucediendo. Un día venía cargado de mala vibra ese día. Entonces, cuando Paco empieza con eso, ya estoy de mal humor por lo que sucedió en el programa pasado. Ya estoy de mal humor por lo que sucedió esa mañana, donde me dijeron que básicamente yo soy el responsable por un gasto y una deuda que yo no generé. Y no hay manera de evitarlo. Es eso, me voy a bañar con agua fría el resto del año. Entonces ya que yo venía con eso, Paco empieza inmediatamente después de decir su nombre. Yo le dije, Paco, exactamente, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Lo puedes repetir? Y Paco, en vez de, no sé, darse cuenta o leer mi mente, que es lo que yo estaba esperando, no repetirlo, lo repite, y para que me voy. Sí, fue muy dramático, pero obviamente soy actor y no es lo mejor que pude haber hecho. Pero eso fue lo que sucedió. ¿Tú qué opinas de todo lo que he dicho? Ya de plano, ya crucé la línea entre la sanidad y la locura. Creo que fue una reacción desmedida. Exactamente la manera de pensar, ¿no? Bueno, no solo le debo, como tú mencionas, una fuerte y gigantesca disculpa a Lorna, que ya se la di curiosamente, ya hablé con ella, hablamos, de hecho ese mismo día yo la llevé un ride a su casa para que pudiéramos hablar y le pedí una disculpa, ella entendió mi posición, pero aún así se la hizo una niñería y una estupidez, pero entendí mi postura y yo lo acepté. Le doy una disculpa a todos y cada uno de ustedes. De hecho, lo iba a hacer a través de mi blog, pero desde un tiempo atrás, si ustedes no lo saben, porque voy a decir, desde un tiempo atrás, yo quería hacer el Messenger y quería hacer el correo electrónico. No me interesaba hacer un blog porque honestamente no sabía que era un blog. Paco fue el que dijo, yo quiero hacer un blog, yo voy a hacer un blog, se va a hacer el blog. Y se notan las primeras entradas, los primeros posts del blog, además de que está el, ¿cómo se llama?, programa, son puros posts de Paco, no hay ni uno solo mío. Así que ya finalmente, después de 2 meses, Paco ya dijo, ¿sabes qué? Ya, si quieres ser parte de este programa, tienes que empezar a cooperar, o sea, no lo puedo hacer todo yo. Dato curioso, tiempo después ya ni él ni yo subíamos posts, sino lo subí por de mí, en ese momento. Entonces le doy las gracias. Entonces lo que estuvo sucediendo fue que siempre determinamos que el encargado del blog era Paco, y el encargado del correo era yo, punto. Cuando vino esta división, dije, Paco, yo no voy a regresar al programa. Ya hablamos largo y tendido a través de varios mensajes. Y yo le dije, ¿sabes qué? No voy a regresar al programa. No sabía que él iba a cerrar el programa, eso sí me tomó de sorpresa. Pero yo le dije, ¿sabes qué? No voy a regresar al programa. Nomás te pido, por favor, que me permita seguir utilizando el Twitter, que precisamente yo lo generé porque tanto como yo que hice en el Paco. Y le dije, permíteme seguir usando el correo electrónico y el Messenger, en lo que pues, la gente sabe dónde voy a estar, yo decido dónde voy a estar y decido qué voy a hacer. Paco me dijo, adelante, úsalo. No hay ningún problema, si no lo usas tú, se cerrará. Y después le dije, te prometo que no voy a escribir nada en absoluto en el blog, porque siento que sería una falta de respeto, entonces estoy intentando pensar unas cosas, yo te voy a obviamente dar acceso total a otras cosas sin meterme, porque creo que es importante. Paco me dijo, ¿puedes escribir? ¿Esta? ¿No? No, nada. Es una señora vino a pedir una banca, aquí porque tenemos que interrumpir un poquito la transmisión, pero no se preocupen, ya la vimos, ya podemos continuar adelante. Entonces Paco me dijo que no había ni un solo problema, que yo podía seguir utilizando no solo el Messenger, también Twitter, también el mail, y podía escribir lo que sea, en el blog. Y cuando yo estaba a punto de escribir algo en el blog, vi un comentario de un tal Víctor, no sé si sea el Víctor que llegamos a conocer o alguna persona que nos ve en este momento con un taclón, pero no lo leí y me hirvió tanto la sangre que ¿sabes qué? Si contesto ahorita voy a ir a contestar con puras groserías y con agresiones. Yo creo que lo último que la gente y los escuchan en televisión quieren escuchar de mí es más agresiones, más malos entendidos, más cualquier otra cosa. Si quieren saber qué es, entonces mejor hago podcast para pedirles una disculpa. Los que la quieran aceptar, muchísimas gracias. Los que no las quieran aceptar, los entiendo perfectamente. Yo no merezco absolutamente nada de ustedes por la manera en que yo los dejé, de una manera muy agresiva, muy dramática, con muy poco sexy y cero estilo. Entonces, pues vamos a ver, ¿qué más les puedo decir? Lo siento mucho, espero que me disculpen y creo que lo que se meten, lo que tengo que hacer es ir hacia adelante. Si a ustedes les gusta este podcast, porque ahorita ya dejaremos de hablar de comunicación y nos seguiremos a lo próximo, hablar de cómics, como debe de ser. Si les gusta, si les late, si les llama la idea, lo único que les tengo que decir es coméntenlo en la página que es la siete pedos funcionales originales. The Bat Cave, 1939, que fue la nota de la sección. The Bat Cave, 1939.blogspot.mx. Además, comenten ahí donde quieren, si quieren discusión más, si no quieren seguir hablando, qué temas quieren que yo aborde. Desafortunadamente no voy a poder salir en vivo, pero cada vez que haga uno de estos me conectaré a mi Facebook, me conectaré a Messenger, para cualquier pregunta se reciba y podamos hablar de esto a largo y tendido. De hecho, ayer me tocó con un cuate que estaba escuchando el programa por primera vez. Teníamos unas primeras veces en cuanto se llama El Artista. Hizo varias preguntas y tristemente ni una pregunta fue fácil, no fueron involucradísimas. Y andar contestando en el chat es horrible porque tienes que poner 20.000 referencias para explicarlo. Y lo peor de todo es que cada vez que quiere que explique algo, dice: sí, mira, era una portada de las que salían de novedades, donde está el hombre araña. Y me dice: ¿qué estás hablando? Búscame la portada y yo te diré que es que no, lo que pasa es que en novedades, ni siquiera hablar de novedades, yo no tengo esa referencia. Dice: ¿por qué no? Yo, porque vivía en los Estados Unidos. Yo no leía los cómics directamente de Marvel y de DC. Yo nunca leí las reimpresiones de novedades. Entonces, se empezó a reír. Tienes que hacer es entrar a Mile High Comics, busca la portada, muéstrame la portada, de esa manera ya podemos hablar. Y curiosamente, adivina quién es la única persona que está en nuestro Messenger: el anarquista. Y lo que quiere saber es lo siguiente: me pregunta si ya grabé o qué onda. Dice: pensé que ya estaba, no se puede ir en vivo, no se puede ir en vivo. Dice: me pregunta de qué vamos a hablar, y voy a decir de Batman. Ok, y vamos a ver, tenemos aquí a Rodrigo, que igual nos pregunta si nos puede escuchar, y que no va a ser en vivo, y si esperamos. Entonces, la liga para descargar el podcast, yo obviamente me tengo a Beto, sabemos que la liga está arriba mucho más temprano de lo que uno piensa. Dice: ojalá lo hagas periódicamente para que podamos escuchar cada semana como estábamos acostumbrados. Yo honestamente no sé, tal vez si me puedas explicar, Beto, ¿qué decía yo que hace que la gente le llame la atención? Porque honestamente, mi papá me decía que me callara, mi mamá me decía que a todos mis primos, de ser que me callara. No entiendo por qué hay gente que me pide que me hable. Me encanta hacerlo, pero me sorprende que la gente me lo pida. Creo que es parte de la obligación de una familia, siempre que te calles, que hagas algo diferente, no me sorprende. Por otro lado, y hablando de papá, pues, es eso, también como el futuro paterno, que yo cómico, es un grande, que nosotros naciéramos, para que tú puedas explicar a la gente que quiere ser. Bueno, vamos a ver qué onda. Y dice: a ver, gracias por tomarte el tiempo de hablar y crear un espacio para que un espacio de esto que nos apasiona a muchos. Dice: gracias, Rodrigo. El señor artista dice: ok, dice, ya no podrás responderme preguntas como anoche. Y le voy a decir que claro, no más que obviamente no podré escuchar la respuesta y no tendré obviamente la velocidad para contestarle. Dice Marcos, dice: ¿quién está ahí? Pues yo lo correcto es que Marcos, que no sé si es un cuate que trabajaba en el Castro antes de pasar a hacer los cambios, ¿no? Y lo más curioso es que cada vez que me lo toco, me pregunta cuál es la dirección para escuchar el programa, se la pongo, y la próxima vez que me lo toco, me vuelve a hacer la misma estúpida pregunta. Pero bueno, señores, no hemos recibido ningún correo ahorita, y aunque yo sé que muchas preguntas a los imperios en el blog de comunicación y en el Messenger de comunicación, no siento que sea correcto que yo en el programa de la prueba la responda. Siento que sería una falta de respeto a Paco, porque yo, si recordarán cuando me fui, no por qué decir que me equivocado de todo, dije: es tu programa, pues ya me voy, tiene otro programa. Entonces, obviamente, cuando ya con producciones del programa, dije: Paco, yo no siento que deba de responder preguntas y preguntas en ese blog. Cualquiera de ustedes, si quiero que me responda alguna pregunta que no fue respondida, por favor, mándenmela al correo que es comic.com. No fui buscando el correo, mándenmelo a Facebook. Obviamente mi Facebook es Carlos, yo y Moisés, donde todos serán aceptados, excepto obviamente Alejandro García Bordas. Porque lo último que quiero escuchar, mi querido Alejandro, es que pidas que haya una sección en este programa que se llame Que hable el que sea, que se calle Joey. Como alguna vez tú mencionaste que se hiciera una sección en conexión llamada Enséñanos, Paco, que se calle Joey. Yo siento que eso es un poquito agresivo. Pero obviamente todos sus correos los pueden recibir en comic.com, en lo que le creo una cuenta especial para la cueva. Y al cuarto de Víctor, que puso tal barrabasada en los comentarios de encima de la producción, está totalmente equivocado, porque es uno de sus comentarios ficciones que yo jamás actuaría como estoy actuando ahora. Y nomás quiero decirle, y lo que no sabe, pregúntenle a Jorge Tobalín, cuando trabajamos en Quinta Dimensión, le apliqué exactamente lo que le acabo de explicar a mí, a Paco. Entonces, como que yo creo que no solo no estoy actuando, no estoy actuando fuera del carácter, estoy actuando exactamente como la gente podía predecir. Y yo estoy también a Víctor, que lo expulsé de mi Facebook, pero cualquier pregunta, cualquier comentario será bien recibido en la Baticueva, porque curiosamente en la Baticueva hay cero restricciones, hay cero censura, y cualquier persona puede pensar lo que quiera. Ya si lo leo o no, ya será mi filtro. Pero no hay un filtro previo a nosotros, nos hemos forzado a hacer la información. En la Baticueva pueden contar lo que sea. Me gustaría decir algo acerca de todo lo que se ha mencionado ahorita. Yo creo que ya con esa explicación y los entendidos que hice, creo que ya podemos dar por cerrado el tema y volvernos a conocer. Respecto a lo de las redes comentarios, pues creo que lo vamos a conocer, ¿no? Mientras se hagan preguntas, cuestionamientos, quejas, de una manera clara en las cosas, no tiene que haber ninguna clase de censura. Lo de las preguntas ya tenemos de conexión, pues sí hubo algunas preguntas de like. Pues tampoco podemos asumir que todo el público del programa va a seguir escuchando, que quienes estén interesados en seguir escuchando opiniones sobre el bien, sería bueno que se las repitieran los medios que están empezando ahora. Sí, con todo el gusto del mundo lo haré. El único problema, obviamente, es que no siento que sea correcto invadir otro blog para eso, para de esa manera nutrir el mío, nutrir ese programa. Bueno, una de las cosas que sí, nunca hicimos, pero me tocó varias veces con funcionarios de Beto, no quiero hablar, a Hit Latino, y déjame decirte, yo soy la última persona que se debería de quitar o burlar de algún nickname en nombre de Joey, o que viene fuera de Joey, pero honestamente Hit Latino es lo que sí me hizo un poco extraño, y lo que me encantaría de Hit Latino es que me explicara de dónde viene tu nickname, o alguna vez yo les expliqué que mi nickname viene de Joey, de Friends, porque yo soy actor, y según Laura, que es la niña que me puso el nickname, que ella trabajaba en Comic Sin, es como según ella dice que soy igual de babas que Joey. Entonces de ahí viene. No sé por qué me quedé así, pero me gustaría saberlo. Bueno, él constantemente nos pedía que por favor habláramos un poco acerca de la psicología de Batman. Entonces creo que eso nos da una excelente entrada para hacer nuestra primera emisión desde la Baticueva versión 2. Curiosamente hoy no estamos en la Baticueva, pero estamos en el lugar favorito del locutor de la Baticueva, del cine, o al menos cerca del cine, 45 minutos de nuestra película. Que me muero de verla, por los juegos de hambre. Beto ya la vio en 4DX, yo ya leí el libro, entre comillas, porque no lo leí. Bajé el audiolibro, escuché el audiolibro. Y ya ver la película, pero se me hizo bastante interesante el audiolibro, y más que nada la niña que lo va a hacer, Jennifer Lawrence es la cosa más hermosa del planeta, obviamente que así es Mystique entre X-Men First Class, y curiosamente también sabes quién sale en esa película, ¿no? Sí, pero no Loki, sino el hermano de real de Thor. Curiosamente por un tiempo es el hombre que más envidio porque estuvo saliendo con Hannah Montana, pero no solo eso, sale Betty Brant, Elizabeth Banks, que hace de Effie Clinton. La primera vez que yo la vi, la primera vez que yo tengo idea de haberla visto en alguna película fue en las tres películas de la trilogía del Hombre Araña, que ahora ya este año salió la nueva película del Hombre Araña, pero no vamos a hablar de eso, nos vamos a desviar y tenemos que hablar de Batman. Ahí te va, mira, hay muchas personas que dicen muchas cosas. A través del tiempo yo he leído las cosas que ha dicho Steve Englehart, que ha dicho Denny O'Neill, que ha dicho Neil Adams, que no fue escritor, pues de alguna manera sabias por sacar adelante Batman, lo que ha hecho Bill Finger, Jerry Robinson, y yo sé que se va a burlar al próximo número, Chuck Dixon, y muchas personas, lo primero que tienen que determinar antes de hablar de la tecnología de Batman es que Batman está loco, no es una persona extraña. Yo apuesto porque el hombre está totalmente volado, está bastante loco. ¿Qué opinas en este primer indicio? Parece que el tratar de hablar de locura o sanidad es demasiado a blancos y negros, ¿no? creo que sí existen unas ciertas cosas detrás de los personajes, pero no sé al grado de ser está loco. Podemos hablar de un desorden que viene de la pérdida de sus padres, y eso se ve reflejado en el hecho de que se del mentor y adopte a la figura juvenil en la forma de la gran cantidad de robos que hemos tenido en la historia. No me parece que está loco, pero sí me parece que hay un cierto desorden. Pues yo sí me atrevo a decir que está loco y siento que lo que vas a mencionar, la muerte de tus padres, lo lleva a este camino a la locura. Es porque Batman, ante nada, cree que él solo puede detener todo el crimen de su cuerpo. Eso ya es, estamos de acuerdo, estamos hablando de un hombre que no es que tiene los pies en la realidad. ¿Por qué? Chuck Nixon apuesta por una cosa que se va a hacer increíblemente afinada. En el momento que Batman, a los 8 años, que está pasando, se está manejando últimamente, Batman ve la muerte de su padre a los 8 años. En el momento sucede eso, tiene lo que se llama en los Estados Unidos, o dicen en inglés, a los Estados Unidos, en español, a psychotic break. La realidad deja de ser la misma, porque él no puede creer que un mundo justo, un mundo bueno, un mundo donde su padre le dijo que ellos vivían, pueda suceder a tal nivel de injusticia. Donde un hombre de la nada aparezca de las sombras y le quite a un niño las dos cosas más preciadas que él puede tener. Curiosamente, no solo tenía dos padres que lo amaban, eran dos grandes ejemplos de humanidad. Yo sé que a ti no te gusta Batman Begins, a mí me encanta, pero podemos quedar de acuerdo en una cosa: la interpretación de Thomas Wayne, pues queda clarísimo que el hombre ante nada era humilde, samaritano, filántropo, y ante nada ponía el bien de todos los demás sobre eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos aquí hablar sobre Batman y Jinx. De hecho, la película me gusta bastante, me parece una buena opción de origen de Batman, sobre todo porque esto ocurre antes de que Christopher Nolan se creía su publicidad, lo que se hace que es el genio narrativo más grande de Hollywood. ¡Hereje! Cosa que es completamente falsa y no es la casa una cosa directa, no solo por cómics. Y sí, me parece que es importante esto porque y si algo queda bien plantado, pese a cualquier posible trastorno psicológico que tenga el personaje, es que siempre cumple con un guía moral. De todo lo que hemos visto de la relación entre los dos padres y después la formación que le da Alfred, creo que se establece con toda claridad la brújula moral que lo lleva a tratar de enmendar cosas que están mal en una lucha que simplemente no puede ganar. Curiosamente, es totalmente imposible su lucha. Por ende, yo siento que el hombre llegó, tiene este rompimiento con la realidad, y a los 8 años empiezan a venir estas ideas que lo van a forzar. Es detener toda cualquier injusticia, proteger a los inocentes a costo de su propia vida y de su propia seguridad y de la seguridad de todos que lo rodean, incluido a todos los robots que menciona, a todas las batichitas, a todas las batichitas que sin duda arden. Todos al menos han muerto una vez o pasado a morir una vez. ¿Okay? Entonces, esto también hay algo muy curioso que le pasa a los 8 años. Nuestro buen amigo Chuck Dixon tiene un gran cómic que nadie le gusta excepto a mí. Creo que ni a Chris Sims, que la adora Batman, Chris Sims es un fan, deberían de leer algunas cosas que escribe, preciosísimo. Resulta que no le gusta este cómic llamado Punisher Batman, que es la que saca madre, dibujado por John Romita Jr., escribe por Chuck Dixon, donde se están peleando a Punisher contra el Joker, y el Joker funciona. Yo siento que Batman tuvo un trauma muy chiquito, porque mira cómo se pelea contra el crimen. Se viste de Halloween y utiliza juguetes para enfrentarse a villanos que lleguen con armas. Eso para mí me abrió las puertas para empezar a hablar de Batman. Este rompimiento psicológico lo estanca completo y totalmente a los 8 años. Si alguien puede hablar de estancamiento en la madurez, de estancamiento en crecimiento, es Carlos Joy Moisés, porque yo tuve este sacado a los 5 años, más o menos, y tuve otro a los 13, otro a los 15, creo que yo pensé el último a los 18. Entonces, yo por eso les puedo hablar mucho acerca de que yo me refiero al Batman. Soy la víctima número uno, y de hecho el ejemplo perfecto en el diccionario, cuando si si ustedes ven la definición de síndrome de Peter Pan, habrá una puerta de cantos de mundo. ¿Estarás de acuerdo con esto? Sí, porque quien quiera que te conozca, difícilmente podrá discutir con el mundo. Es algo bastante. Entonces, donde voy con todo esto es que yo entiendo lo que termina pasando. Invasiones total y completamente sólidas de un niño ante cualquier estímulo. Cuando me gusta una niña, yo me enamoro como si fuera, bueno, la primera vez, como lo haces cuando tienes, no sé, tu primer crush a los 12 años o a los 13 años. Cuando alguien me ofende o me agrede, me voy, hago mi berrinche y agarro todas mis canicas y me voy, y me voy a mi casa a jugar solo. Porque lo primero es estar solo, que la gente que me agrede por cosas pequeñas e inútiles. Y como ese tengo 20.000 ejemplos. Beto una vez fue víctima mía de cuando tenía mis primeros amores en la escuela de actuación. Creo que Beto nos puede contar el nivel de necedad y niñería que llevaba a todo y cada uno de estos romances. No sé si te acordarás de eso. Me acuerdo perfectamente, y no sé si hay alguien más que quiera saber. De hecho, Beto una vez se durmió, porque ya era la quinta vez que le hablaba en esa semana con el mismo problema, porque era básicamente decirle todo lo que hice en el día para que él me ayudara a interpretar todas las acciones de esta niña. Y se lo dijo, era el que dice, yo recuerdo todo eso, que lo que completo no sabes, que después de la película voy a lograr a su casa y le voy a contar de las últimas indicios que estoy viendo. Y le voy a decir, primero lo que sucedió fue esto y esto, porque obviamente, como siempre, hay una mujer que hace que mi corazón salte dos o tres latidos, y no he visto a Beto en un rato, entonces pues ni modo, tengo que apuntar un poquito de mis aventuras románticas, pero no hablemos de eso. De lo que tenemos que hablar es de lo siguiente. Pues en el caso de Dani pasa lo mismo, ve a sus padres por él, decirle que hay una gran injusticia en el mundo, él la tiene que detener, él solo la tiene que detener, porque no quiere que nadie más sufra. Y afortunadamente tiene toda esta gran cantidad de dinero, y va utilizando para sus estudios, para moldear su cuerpo sea perfecto, para que no sea un cuerpo de un niño indefenso, como el que fue en ese entonces, y como detesta las armas, como ningún niño, me ha pasado, lo que ha pasado a ti, mi niño alguna vez comí pollo en pieza, vi el hueso, me dio asco, y de ese día en adelante no puedo comer hueso, no puedo ver el hueso, no puedo verlo, me da asco, y no solo no puedo verlo en mi comida, no puedo verlo en la comida ajena, y lo mismo le pasa a Batman. La aberración, el asco, no es así una protección de pollo, sino es un arma. Se rehúsa a utilizar armas, es utilizar juguetes, tal cual. Y cada vez que tiene algún tipo de herramienta para su trabajo, él le pone el nombre que nadie le pondría: el Batmóvil, el Batplano, el Batarang. Y hace unas construcciones ridículas, porque es el Batboomerang. Pero él hace el Batarang, y a todo le pone Bati, Bati, Bati, Bati. Pero todos nos hemos burlado de la serie de los 60, que todo tenía Bati. Pero vamos a ser honestos, antes de que la serie empezara, antes de que Robin llegara, todo era Bati. Era la Bati curva, no, era la Bati computadora, ¿no? Así no le echemos toda la culpa a Adam West, Kurt Ward y este cuate que era William Dossier, que es el creador del programa. No vamos a hablar, sencillamente Batman estaba muy, muy malito. Y el que más te lo demuestra es Frank Miller. Agarra todo el trabajo que se ha hecho antes, y en la bellísima y magnífica Year One, y en Dark Knight demuestra que si Bruno Díaz no se da permiso para ser Batman, no puede jugar y sacar todos los demonios que están en su corazón y están en su espíritu. Porque así como a mí me dicen muchísimas veces, y dicen que tienen problemas psicológicos, tienes que ver a un psiquiatra, ¿para qué? Para expulsar los poderes y sacarlos de tu cuerpo y no estén dentro de tu mente creando con el lápiz. En mi caso, yo utilizo la actuación para sacar toda esta mala vibra, toda esta curiosidad, toda esta misantropía que tenemos en el mundo. Y curiosamente, aunque ustedes no lo crean, utilizo este programa. Bueno, no, este programa no utilizaba jamás. Ahora utilizaré desde el lápiz. Porque lo que termina pasando es que todo esto que tengo adentro, no lo expreso, se queda dentro de mí y eventualmente al igual que nada, lo expreso, se prepare. Lo mismo le pasa a Batman. Cuando Batman emprende su carrera en Year One, deja de ser suicida. Entonces, vemos el primer número de Year One, Batman tiene pensamientos suicidas. Está un paso de dejarse morir si no encuentra la manera para enfrentar a los villanos. Cuando aparece en un cielo, toma un traje y dice, sí, ya encontré cómo emprender a mi cruzada. Y ya se transforma en Batman. Y Batman termina sonriendo al final. Bueno, encontrado su camino y ha encontrado un aliado, al igual que una figura paterna en Jim Gordon. Y yo, de hecho, estaba platicando con mi sobrino, Alfred es la figura paterna de Morías, mientras Jim Gordon es la figura paterna de Bajo. Ambos tienen un juego muy importante en el segundo de Bajo. Y, obviamente, cuando viene Batman de Wagner, Batman ha dejado de ser Batman por unos 10 años más o menos, está totalmente borrado. Y otra vez los pensamientos suicidas regresan a su mente. ¿Y cómo termina la historia de Batman de Wagner? Cuando él vuelve a emprender su cruzada, dice, esta sería una buena vida. Mientras que todo el inicio del cómic está diciendo, esta sería una buena muerte. A ver, bueno, ese es mi pensamiento ahorita, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo. Respecto a lo de los nombres, en el que me parecía la asociación, creo que ahí sí depende de la visión de ambos, ¿no? Hay quien hace que pensar un poco sobre lo que representa el utilizar todos estos atributos y demás. Lo que sí es un hecho es que siempre han sido ciertos incongruentes, incluso en la versión de serie de tiempo, cuando se dice que se refiere así a todos los tiempos, esos maravillosos juguetes. Entonces, sí, me parece que de una u otra manera, todos los autores que han dejado huella en el personaje han tenido una aproximación similar a la psicología del personaje. Lo de la persona, pues es básicamente eso, ¿no? Es una reacción a un trauma, y pues nada más una persona es como cualquier arma de fuego. Podemos entender más que la muerte de sus padres, habría que decir también que ese acto violento representa también la pérdida de su inocencia. Sí, una parte de la cosa no es tanto pensar que puede ser el crimen, sino pensar que puede ayudar a salvar la inocencia de alguien más. En términos generales, me parece que si a lo largo de la historia de los autores del personaje han trabajado sobre el mismo criterio de la para el origen del personaje. Y ahorita que estás hablando de tener que salvar a la inocencia, vamos a hablar del punto de Robin. Robin tiene entre 11 y 13 años cuando pierde a sus padres. Batman está ahí presente cuando pierde, cuando ve a la puerta de Mike y ve el rostro de Dick Grayson cuando pierde a sus padres. Y yo sé que es una película. Hay cosas que me gustan de ella, pero al final es una mala película. Batman Forever, ¿te acuerdas conmigo? Una de las peores películas. No, yo creo que Batman y Robin está un poquito peor. Pero a mí hay cosas que me gustan de Batman Forever, porque es una buena película. Uno de los mejores, de las mejores palos que lanzaron fue la muerte de Brian Grayson. Dos caras que no tienen nada que ver con nada, pero al menos la repercusión de lo que sucede a un nivel psicológico de Robin creo que quedó bastante claro. Y obviamente cuando uno ve esa parte de Brian Grayson, automáticamente siente el dolor que está sintiendo. ¿Por qué? Porque no solo le pasa algo trágico a una persona, le pasa algo trágico a un niño. Batman ha vivido exactamente lo mismo, entonces tiene que tratar de protegerlo. Como él estuvo ahí y no pudo detenerlo, con más razón se siente que no se le junta. Todos sabemos la historia, la magnífica historia de la cuestión del instituto de Hombre Araña. La razón por la que Hombre Araña se siente con el problema de que se va a una estrella de televisión, porque él se echa la culpa por lo que se lo ven. Nosotros tenemos que hablar de cómo sucede todo, que hemos visto en mil películas, caricaturas. Pero les ha echado la culpa. Imagínense en el caso de Batman ya había emprendido su cruzada, Batman ya quería hacer caer a Superman y estaba golpeándose todos con Superman y aún así no pudo detener una muerte que pasó enfrente de él. No solo ve el sufrimiento de Robin, él vuelve a revivir su sufrimiento, donde él se sintió frustrado, se totalmente inmediatamente tiene que llegar al camino y es hasta lo imposible por guiar en el camino para que sea igual que un buen hombre y no se dedique o se tire a la ira y a la venganza. Y de alguna manera por eso hay una escena en Batman de Multiverse donde Bruno Díaz primero va por la venganza, le quita la venganza de las manos y ya decide canalizar toda esta ira, todo este dolor a pelear contra la injusticia, no necesariamente por la venganza, porque la venganza, como dice Rachel Dorn, era muy mala, porque obviamente quiere conocer la venganza con el desastre, se satisface a ti. En cambio, la justicia que se hace a toda la sociedad. Y es por eso que va a mejorar. Por la justicia, pero lo que está diciendo de Silvia Kahn es que una persona que no tiene nada. Curiosamente, le pongo el divino de eso tiene que ver de manera sexual, que hablaré de eso de manera colectiva. Es decir, algo acerca de Rob. Sí, aquí, y creo que ahí no creo que quiera que Rob se haya como él. Creo que quiere evitar tener esa oportunidad que él si hay algo que van a estar conscientes de que es alguien socialmente inadaptable. Y él sabe que esto viene de la forma en la que aumentó su pérdida, por lo que lo comentó personalmente seguro, y es algo que quiere evitar que se sienta alguien más. Entonces me parece que el hecho de adoptar a Malik a la muerte de sus padres tiene mucho que ver con eso. Pensar en puedes ser un buen hombre, puedes crecer, puedes ser una gente de bien, sin tener que pasar por lo mismo que yo pasé. Puedes llevar una vida y ayudar a que el mundo sea un lugar mejor sin tener que convertirte en un ser psicológicamente inestable y desechado oscura, como soy yo. Me parece que es comenzado lo de Robin. No sé si te vas a tener leer el guion original para la versión de cine de 1989 de Sam Ham. Sí, sí, sí la leí. En el primer draft aparecía Robin. Sí, lo recuerdo y lo grabas muy mal, ¿no? Para empezar era negro, o estaban pensando que iba a ser negro. Eso ya, en el guión no está especificado, en el guión no se menciona nada de eso. Al parecer Tim Burton sí llegó a tener la idea de poner un actor negro en el papel, pero eso ya vino después. Eventualmente el estudio decidió que quería concentrarse en el personaje y no involucrar a Robin, pues se resolvió la historia. Pero me gustaba la forma en que lo trataban, porque no sé si recuerdas la escena después de la muerte. De los padres es provocada por el Joker y la primera reacción de Tim es salir a correr sobre las aldeas persiguiendo el helicóptero donde va yendo el Joker pensando en vengarse y Batman lo detiene, le salva la vida y es cuando decide atacarlo por haber reflejado su propio dolor y lo que es más ve a un niño que en lugar de quedarse en el paso como él trata de reaccionar en ese mismo momento para tomar venganza. Me parece que es interesante todo eso en cine. Si no la primera película tal vez es una secuela, lamentablemente el estudio decidió tomar el tiempo. Me parece que es una forma interesante incluso el personaje de Robin. Pues sí, desafortunadamente como todos tuvimos la desgracia de ver en la primera película de Batman del 89, yo tenía todas las esperanzas del mundo, me cegué total y completamente convencido en cualquier película de Batman. Y a pesar de que la persona totalmente equivocada le pidieron que se vistiera de Batman, yo vi esa película 10 veces y me gustó. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Es mala. Visualmente es un gran logro, es hermosa visualmente, pero es la única y gran contribución de la película, ¿no? Que afortunadamente nos quita las imágenes de todo lo que hicieron en Batman 66. Pero no es una buena película, graves errores, y no hacen los se cometieron graves errores con Batman y con Mickey Bale sin duda, ¿cuántos graves errores no hubieran cometido con Robin? Porque estoy seguro que al igual que Batman Returns hubiera hecho que cada uno de los personajes que interpretan a villanos y héroes del mundo de Batman, de la leyenda de Batman, adoptaran ciertas ideas de los animales que representan. Batman se viste de murciélago, él sabe que no es un murciélago. Ella sabe que es una gata, pero curiosamente en la imagen el pingüino creía que el pingüino era tuya, que una gata, Batman creía que era un murciélago, Dios mío, ¿qué iban a hacer? Que era Robin. Eso se me hubiera dado bastante, muchísimo, muchísimo miedo. Yo creo que lo que podemos ver, tener mucho mejor a Robin, cuando yo decía que Batman tiene que ser un hombre como él, prefería a un buen hombre, un hombre de bien, no hay que pelear por la gente, no puede pelear por sí mismo. No, pero como tú dices, no quería que fuera un traje oscuro, sino, Dios mío, chequen el traje que le pusieron. Me están echando varios documentales acerca de eso, les voy a mandar la liga, si la ponemos en la web, que es http://traje1939.blogspot.mx. Están buenísimos los documentales, si no saben inglés, que lástima, no van a poder entender toda la pasión que se viene de ahí. Lo estaba viendo y en eso entrevistan a Larry Cook, el brillante hombre encargado de DC de New Frontier, donde es un poquito que regrese el mejor, más maravilloso y eterno de todos los tiempos, Hal Jordan, él lo hace la estrella, al inicio. Y empieza a hablar acerca de Batman, y dice que hay una escena que nunca me había fijado, pero es una escena muy, muy importante. Batman rescata a un niño de un asesino, y el niño se va corriendo, y Batman se saca de onda, porque toda su idea es proteger a los inocentes. Y sin embargo le acaba de causar miedo, que seguro que se dice que Batman se va a morir. Modifica su traje, adquiere un psychic en forma de Robin y lo viste de los colores más bonitos posibles. Y Batman y su mamá le pregunta, oye Batman, ¿se modificaste un traje? Y Batman dice, sí. Y dice, ¿por qué? Y Batman dice, porque nunca fue mi idea asustar a niños. Y si eso no especifica quién es Batman, o sea, me dice muchísimo, él es el protector de los niños, el protector de los inocentes, sí, ¿por qué? Porque él sufrió igual que los inocentes, no tiene que ni uno de ellos sufrir más. Pero obviamente el hombre está bastante loco. No solo en Disney, sino en todos los cómics de Batman, donde va o la Liga de Justicia, o Flash, o Green Arrow, o etcétera, etcétera, oye, Batman, ¿necesitas ayuda? Dice, no, yo puedo solo. Y si tu amigo, si tu mejor amigo es Superman, dice, oye, Superman, ¿qué te parece si cada fin de semana que no tienes nada que hacer en el Metrópolis me vienes a echar la mano? Porque honestamente, sí puedo contra el Joker, sí puedo contribuirle contra la literatura también. Pero cuando se juntan, como en la película del 66, como que se me desmonta un poquitito, ¿no? Y Batman no, Batman tiene que poder solo. Y bueno, hablando ahorita del ángulo sexual, es curiosamente uno de los ángulos que más me enoja, porque mucha gente lo malinterpreta, y yo sé que tú malinterpretas una relación entre dos hombres, no estás hablando mal de la relación de dos hombres, estás hablando muy mal de la relación que tienes tú. Porque así como tú ves el ángulo, esto es como tú te ves a ti mismo, o algo por ahí. Yo, desde mucho tiempo, cuando vi la relación padre-hijo, era clarísimo que era una relación padre-hijo. En el peor de los casos, como está con un colega, es una relación de hermano. Yo tuve un papá, cuando vivimos a nosotros, aunque te puedo garantizar que nunca tuve deseos sexuales con él, espero que hayan sido de la misma manera de las familias. Tengo una mamá, y te puedo garantizar que jamás he tenido problema, y si alguien les puede decir que tengo problemas muy, muy, muy, muy graves con la familia, soy yo. Pero jamás he visto a mi mamá o a mi hermana con ojos de morbo, porque son gente que con respeto quiere, etcétera, etcétera. Y yo no voy a decir que es una de mucho respeto, de mucha admiración, de mucho cariño, de muchas ganas de conocer al mentor, alumno, mentor protegido, y eventualmente de iguales. Cuando Robin adquiere ya el traje de Nightwing, se vuelven iguales, tanto así que un número que contesta mucho cito, que va con el tío Charles, y Batman le dice, ¿sabes qué, Robin? He llegado a la conclusión que eres un gran amigo, eres un gran sucedente, eres un gran ser humano. Y Robin dice, bueno, si tuve el mejor maestro. Hasta Robin admite que tuvo el mejor maestro, no tuvo el mejor amante. Entonces yo siento que es una ridiculez pensar eso, y no solo eso, algo que yo también recuerdo mucho desde muy chico, mi papá, pues ahora que como estaba, me dejaba ver películas pornográficas de los 8 años, y eso obviamente me causó varias críticas psicológicas, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, yo siento que y esa es mi caso, en el caso de Batman, ve la muerte de sus padres, tanto en parte de edad, y siento que toda su mente, toda su madurez, toda su psicología, queda atorada a los 8 años. Y por eso le es muy difícil entablar cualquier relación con cualquier mujer. Porque no puede tener una relación normal con una mujer, no puede tener una relación normal con Alfred, que a veces ni sabe cómo hablar de algo. Alfred se tiene que llegar y decir, tienes que comer, tienes que obedecerlo, porque yo soy Alfred, yo soy tu papá, ¿no? Y si casi, y no una vez, en mil veces, el que más lo ha hecho, obviamente, yo también curiosamente lo hace mucho, y la serie animada, la serie por Paul Dini, Rustin, lo que básicamente tiene que ser un Alfred que sea un hombre, porque es la única manera que un niño va, lo obedece. De hecho, hasta el mismo Superman, es no tiene que llegar a defender a Superman, porque solo así obedece Bruce, porque es un niño. Y si te das cuenta de cuáles son las relaciones más importantes de su vida, Talia al Ghul, Rebecca al Ghul y Gatúbela. ¿Por qué han sido sus relaciones más exitosas? Porque ellas llegan y toman el control. Gatúbela llega ahí con su látigo y le dice, ven acá. Pero es que no quiero, no me importa lo que quieras, ven acá, te voy a besar. No, no me beses, pero te voy a besar. Y ella lo obliga a besarla. O sea, las relaciones que han llegado a tener sexuales han sido porque ella las ha deseado. El mismo caso con Claudia. Claudia llega y dice, mi papá va a destruir el mundo si no te casas conmigo. Y dice, bueno, está bien, me caso contigo. Pero es porque estas dos mujeres han tomado total y control. La única vez que hubo una gran desviación fue a través de las manos de Steven Hawking, que es uno de los mejores escritores de Batman. Cree que Batman no está loco, y de hecho, a ver si saco mi cómic de Batman, The Shadow of Batman, que son las impresiones de lo que hizo Steven Hawking con Marshall Rogers, que también lo pueden encontrar en el jefe de Steven Foundation. Hizo un tratado, hizo un ensayo, Steven Hawking, diciendo por qué Batman no estaba loco, a ver si lo escaneó con Batman. A ver qué opinas tú, yo creo que está totalmente equivocado, pero él dice que Batman no estaba loco y le dio a una de las novias más importantes también, pero no a Batman, a Bruno Díaz, y es Silver Sangrado. Silver Sangrado, el cual hace algo que justo que Gatúbela salía absolutamente por Batman. Llega Silver Sangrado y aborda a Bruno Díaz y obliga a que Bruno Díaz actúe, obliga a que Bruno Díaz haga algo, y de esa manera puede decir, bueno, entonces. Por eso la puedo probar, no entiendo qué está pasando. Cuando ella descubre que existe un Batman, ella se muere de miedo, cree que va a morir, decía, porque Batman lo va a matar, porque uno de los enemigos de Batman lo va a matar, y huye. Obviamente, otra vez, su segunda identidad hace que la gente se aleje. Su necesidad de tener esa segunda identidad hace que la gente se aleje. Pero bueno, entonces yo por eso digo que Batman tiene que terminar con esto de la película, porque es la única mujer que está lista a dedicarle el tiempo. Porque ¿quién más? Y es la única mujer, porque además es una mujer que tiene mi control en toda la relación, incluyendo en la que no puedo garantizar que este hombre se la pasó meditando con los budistas en Tibet, entrenando su cuerpo para que no tenga ningún deseo carnal ni un deseo humano. Entonces, tengo una mujer que dice: no, los tienes, y si no los tienes, yo te lo puedo obligar a que los tengas. ¿Qué opinas tú, Beto? Sí, bueno, creo que eso es parte de lo que buscaba, ¿no? Es una persona socialmente inadaptada y obviamente esto aplica a cualquier clase de relación personal que tenga. Personas con algo, como sería su figura paterna, que tenga un no puede llevar una relación completamente personal. Vamos, todos hemos pasado por la dificultad de entablar una relación con alguien de sexo opuesto. Entonces, si para uno que es relativamente personal, socialmente, imagínense para una persona que no sabe cómo lidiar con el gusto de la gente. En cuanto al tema de la homosexualidad y las emociones de la relación Robin, pues todo esto viene del libro de Freddie Wright, ¿no? De hecho, de Inocencia. Quien haya tenido que leer el libro se dará cuenta de que el Dr. Ward también era una persona muy enferma. Era un psiquiatra medianamente reconocido en los Estados Unidos, ¿no? Y tenía una cierta influencia en como líder de opinión. Esto fue lo que llevó a que su libro causara tanto revuelo y al final tenía implicaciones que llevaron a la creación del cómico de autor y demás. Pero, tal y como mencionabas, aquí el que tú veas algo malo en una relación así habla mal de quien lo percibe, no tanto de quien está en esta supuesta relación. De hecho, ahorita que mencionas, nuestro buen amigo el Dr. Frederick Wetton, el enemigo número uno de toda la comunidad que lee cómics. Y sí, este libro de Seduction of the Innocent, nunca lo he leído, debería darme la tarea de leerlo para reírme un rato. Y una de las cosas que mencionas de esos documentales de cómics que menciono, es que este individuo vivía con su esposa y sus hijos, con la esposa, con la amante y con los hijos del amante. Vivían en una... es decir, es con una relación abierta, un tercio, un ménage à trois, donde tanto el esposo y la esposa estaban de acuerdo con la, ¿cómo se llama?, con la querida. Y me imagino que no sé qué estás en esa casa, pero curiosamente, ¿sabes quién es la otra persona que vivía así? Alan Moore. Entonces, déjenme decir, no estamos hablando de quién es. Si han visto fotos de Alan Moore, imagínense. En los años 50 ya tiene a nuestro buen amigo el Dr. Peter Wertham. Entonces, obviamente, como él veía esas cosas en su vida cotidiana, pues obviamente cuando ve un cómic es lo mismo, ¿no? Cuando veía la Mujer Maravilla de William Morton, ¿no? Es un psiquiatra igual que él, veía puro Bond. Y sí, había mucho que dicho, porque claramente es que Lula Morgan Marshall también estaba en ello. Pero pues estamos de acuerdo, aparte, no sabes qué, estoy acusando a Huerta de vivir con o era Lula Morgan Marshall. Ya los confundí a los dos. Entonces, ¿saben qué? Como una de las cosas que yo siempre he dicho acá, es no me gusta dar mal en información. Uno de los dos, como Lula Morgan Marshall vivía con su esposa y su querida, o Frederick Wortham vivía con su esposa y su querida. Yo creo que a Morgan Marshall, estoy acusando a Frederick Wortham. Ajá, sí, estoy acusando, es que me confundí, pero afortunadamente me lo rescaté ahorita, antes de causar revuelos y controversia por internet. Señores, todo lo que acabo de decir, ignórenlo. No todo, ya llevamos como una hora de... No tiene toda la hora la razón, no tiene los últimos minutos. Pero Frederick Wortham sí habló mucho de él también. Él hizo muchas de sus, diagnósticos, como que, ah, sí, mira, alguna vez yo mencioné que hay un idea, que se llama la filosofía de que si las dos primeras partes son correctas, la tercera parte es correcta. Como muchas veces me dicen, ah, el amor es ciego, ¿no? Dios es amor, por ende Dios es ciego, o algo así. Si las dos partes son correctas, la tercera tiene que ser correcta. Y pues no necesariamente es cierto, ¿no? Que la razón por la que Frederick Wortham determina que los niños que leen cómics terminan siendo o gays, o criminales, o chistas, o que les gusta el es porque la mayoría de los niños con problemas mentales que él se comenzó a tener sus cuentas, leía cómics, pero como en ese momento no había cine, y a mucha gente no le gustaba leer libros, lo que era más fácil para ellos adquirir era no leer cómics. Porque estaban que 5 centavos, 10 centavos, y todo el día de cómics, pero ellos se volvieron niños de los cómics, que tuvieron problemas psicológicos previo a los cómics. Frederick Wortham está muy mal, entonces él vio lo que quería ver. Y hizo sus análisis, sus diagnósticos y su tesis, formando dos partes que eran reales. Los cómics, los leen todos los niños y todos los niños. Que leen cómics son No. Es que está muy mal este individuo. Y entonces no le crean a él, crean en sus ojos, pero les voy a decir una cosa. Y algunos me lo dicen en una de las páginas que en TNT. ¿Quién es el responsable de lo que va a suceder con el personaje? ¿No? Los fans, los estudiados que analizan y critican los cómics, o el creador. Y yo siempre he dicho que tiene que ser el creador. Si Stan Lee determinó que el hombre araña era un nerd, que estaba en las niñas, como que no tenía suerte con ellas, ¡punto! Nadie tiene derecho a venir y a decir no, es que no era así. Por eso yo me enojé tanto la película de The Spirit. Porque Will Eisner determina ciertas cosas de The Spirit, llega a su más grande admirador, Frank Miller, y en la película se escupe la memoria de este gran hombre de Will Eisner, ¿no? Lo mismo con se llama Wolverine. Wolverine es creado por Len Wein, que yo lo dije en el primero, que es la Ramón Víctor Padre, el primero que lo dibuja es Bob Franklin, con el guión de Len Wein. Y lo que viene sucediendo es que lo que se hace de ese primer personaje ha seguido siendo lo mismo de personaje, el lento, el creador determina cómo hacer ese tipo de personaje, y el único que puede cambiar las cosas es el creador. Malo para bien, tal vez mucha gente grita. Charleston y Victor ahora son gays los dos y su pareja. Y Rob Liefeld está quejando porque dice: Rob Liefeld, yo creé a Charleston, es mi creación, yo tengo derecho de decir si es o no es. Y les puedo garantizar cuando yo creo que era gay. Y lo mismo dice Bill Finger, o el hijo de Bill Finger, que dijo: Rob Kane, cuando creamos un personaje era así. Y no era para mostrar un momento idóneo. Soy mi dono, de los hombres que mucha gente se lo cree homosexual, y lo mismo dice Stephen Robinson cuando él crea a Robin, que mucha gente dice que no, que no, pero ambos dicen no creemos a Robin para ser el juguete sexual de un homosexual. Entonces, Batman estará loco, pero no es gay. Y sabes que si no tenemos que ser las 7:40, ya tenemos que entrar a nuestra película. Me gustaría decirles, señores, fueron una hora y tanto de programa. Hablamos de cómics, hablamos de Batman, ya resolvimos el espero, la resolución con las dudas a fin latino. Todas y cada una de sus preguntas las recibiremos, ya sea a través de cómic y bajo producción arroba, ¿no? A través de mi Facebook, que es Carlos Joy Moisés. o a través, obviamente, de los comentarios de este blog, que es http://www.bake1939.blogspot.mx. Ha sido un placer estar con ustedes. ¿Pesas, te gustaría decir algo? No, nada más dar las gracias a quien quiera que nos esté escuchando. Esperamos que le den la oportunidad a este nuevo experimento. Lo que va, señores, pues ha sido un placer estar con ustedes. Nos tenemos que ir, además. Ya de entrada, Beto y yo habíamos planeado no hacer un podcast de una hora, de dos horas, porque los podcasts son muy cansados, si no tenemos a gente que responde con nosotros. Me gustaría que esos podcasts que grabaré, si es que más de uno de ustedes que están escuchando, los grabaré los domingos, que no serán más de una hora de duración. Hago la convocatoria de una vez, cualquier persona que me quiera acompañar. Los domingos son días mucho más fáciles para que no tengamos que venir. No nos tenemos que rendir tal cual en nuestro pueblo, nos podemos rendir en alguna plaza, como el día de hoy, y grabar el podcast. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que acepten la disculpa a las personas que estaban escuchando en vivo, las personas que escucharon el podcast de la grabación, el penúltimo. Y pues, señores, espero que me apoyen, y las personas que no quieren apoyar, me entenderán perfectamente. Pero creo que honestamente, después de hacer un podcast, no voy a poder callarme, porque me gusta hacerlo, me divierte hacerlo, y hablar que 45 minutos de Batman es la razón por la que yo existo. Señores, ha sido un placer, que sigan muy bien, nos estamos viendo la próxima semana desde la Baticueva. Adiós.